Esto es El Látigo, con Andrés Guerrero y Samuel Sugasti. Japón es una tierra atravesada por volcanes. Es una tierra exótica hasta cierto punto. Claro. Es una tierra que, como México, es sísmica. Y también está atravesado a México por volcanes. Y hoy tenemos a alguien que ha tenido el privilegio de vivir en esas dos tierras y de reflejarse y reflejar cada una en sí mismo, ¿no? Desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Su nombre es Francisco Barajas. Paco Barajas. Paco Barajas. Conocido y amigo. Amigo, emprendedor, astronauta. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Coleccionista de tarjetas rojas. Wow. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, gracias por la invitación. Y pues sí, tuve la oportunidad de vivir en Japón y en México. Entonces, a ver, ¿qué les puedo platicar de las dos tierras? Para empezar la plática, tengo una pregunta, pues, que no me ha dejado dormir, básicamente. Existencial. ¿Por qué chingados Japón? O sea, para empezar, ¿por qué decidiste irte a Japón? ¿Y qué significó, bueno, ya que nos lo expliques, y qué significó irte como te fuiste a Japón? Pues yo, más que decidir irme a Japón, el destino decidió que yo me fuera. O sea, no estaba en mis planes, nunca pensé en irme a Japón, pero surgió la oportunidad de irme a estudiar allá. Y pues las oportunidades se presentan y la tomas o no. Y la verdad, no tenía ningún conocimiento de Japón, no había probado el sushi, no existía Japón en mi vida, pero pues fue suerte y yo creo que llegué al mejor lugar que podía haber llegado. ¿A qué te fuiste a Japón? O sea, ¿cuál fue la finalidad de...? Bueno, de me fui a estudiar técnico dental, que pues es una profesión que desde niño la vi en mis padres, entonces... Y Japón también tiene un buen nivel en el área de la salud dental, en el área de toda el cuidado de la salud, entonces pues llegué, como quien dice, a la meca de la salud dental. Y cuando te fuiste a Japón, o sea, ¿cómo fue, güey? O sea, llegaste, se te presentó la oportunidad, ¿y en cuánto tiempo te fuiste? ¿O ya sabías japonés cuando te fuiste? ¿O cómo fue? O sea, es que, vamos, si nos dicen, no, pues, te vas a ir a España, ¿no? Dices, ah, pues bueno, hablo español. El idioma, o ajá, un poco, o sea, la comida, pero a Japón. De perdido tiene algo que ver con lo que estoy familiarizado, pero en Japón está completamente distinto pues todo lo que conocemos normal. ¿Cómo fue ese proceso? O también, ¿es cierto eso? O sea, ¿realmente es tan diferente? Sí, es totalmente diferente. Pero hasta cierto punto, yo me fui a los 17 años. Entonces, la ignorancia jugó un papel súper importante. O sea, yo no sabía, yo no tenía la dimensión de, pues, Japón está aquí. Rápido, llego, agarro un vuelo. Si no me gusta, me regreso. Pero por lo mismo de la ignorancia, no sabía a qué me iba a enfrentar. Entonces, haz de cuenta que llegué, me di cuenta que era totalmente diferente y, como por así decirlo, tuve que tomar el papel de volverme un testigo. Primero que nada, entender, o sea, cómo funciona la sociedad. Pero aquí hay un dato interesante: el 90% de los extranjeros que llegan a Japón duran un año y los demás se regresan. O sea, solamente el 10% se queda más allá de un año, por lo diferente que es la sociedad. O sea, la velocidad a la que se maneja, el nivel de conciencia que tiene como que el país es muy diferente. Y es, a los mexicanos que conocí allá duraron muy poco. O sea, es difícil la adaptación en cuanto a comida, en cuanto a la sociedad. Es muy fácil vivir en Japón por todas las comodidades que ofrece un país de primer mundo, pero la sociedad para un latino es muy difícil adaptarse. Ya sea por la comida es totalmente diferente a la de México. Pero a la vez que fui entendiendo cómo sucedían las cosas en Japón, la velocidad a la que se vivía, también tuve la oportunidad de entender más y darme cuenta que sabía muy poco de México. La gente me preguntaba, oye, México, ¿por qué tiene? ¿Cuántas culturas tiene? ¿Cuántas civilizaciones subieron? Cosas así tan sencillas que tuvimos que saber de en primaria, uh-huh, a cosas tan complejas como por qué la comida mexicana tiene tantas salsas. ¿De dónde viene el origen de las salsas? Porque en Japón es extraño. Entonces, esas mismas preguntas que me hacían los japoneses y mis amigos, o sea, me di cuenta que sabía muy poco, a pesar de haber vivido 18 años, 17 años en esta tierra. Wow. Y, o sea, a ver, platícanos un poco más. Platícanos, a ver, Paco, 17 años, toma un vuelo a Japón a estudiar técnico dental. ¿Qué pasa? O sea, llegas a Japón, te recibió alguien, estuviste solo. ¿A dónde llegaste? ¿Dónde fue tu primer destino en Japón? Cuéntanos un poco más desmenuzado todo lo que pasó. De perdido, ponle que los primeros 6 meses, que son los duros, o el año, que es el duro. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasaba contigo? ¿Cómo eran estas preguntas? ¿Cómo las respondías? ¿Cómo era todo ese proceso? La primera noche, no imagino. La primera noche. Eso es lo más interesante. Bueno, para empezar, para dar contexto, yo me fui en el 2012. Yo estaba en el movimiento Yo Soy 132 y Peña Nieto no es mi presidente. Y entonces coincidió que yo me iba, entonces no iba a ser mi presidente. Entonces yo me fui en octubre, agarré un vuelo. Ya había ido a Japón a hacer el examen de admisión. Entonces agarré un vuelo y ahora sí sin regreso. No hay vuelo, no hay boleto de regreso. Uh-huh. Entonces también estaba en diciembre, iba a pasar mi primera Navidad solo, entonces era como que ese nervio. Pero las ganas, siempre me preguntan, ¿y no tuviste ganas de regresarte? Desde que aterriza el avión, te quieres regresar. Sí. Entonces vas en el tren porque tuve que llegar a Tokio, después agarrar un tren bala a la ciudad a donde iba a vivir. Y todo ese trayecto es pensar de qué hago aquí. Mejor me hubiera quedado. Ahora, ¿qué voy a hacer? No conozco a nadie. Y en esa época existían los celulares, pero no como lo ahorita. O sea, no había WhatsApp, estaba empezando, no estaba tan fuerte. Entonces llegué a la estación, agarré un taxi a la universidad, porque la universidad tenía dormitorios. Entonces yo me iba a estar quedando en la universidad. Llego, veo a un profesor que ya lo había conocido y le digo, teléfono, tengo que hablar a mi familia porque no tenía internet, no tenía celular, no tenía absolutamente nada. Y entonces él hace una llamada, contrata un plan en segundos y me permite hablar a mi casa. Entonces ya me comunico con mi familia, pero es ahí de que ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Llegas a tu cuarto, te pones a llorar y luego vas al al 7-Eleven, sí. Por lo menos es algo que conoces. Pero no, o sea, la comida que venden no es la que tú conoces, no son las mismas rufles, no existen ni siquiera los rufles. Entonces, o sea, es como esa necesidad de sentir de que volver a encontrar algo a donde perteneces. Y es como que ese proceso, los primeros días o los primeros meses, si intentaba hacer de que ir al súper internacional, comprar unas tortillas, bueno, según esto, tortillas, comprar carne, salsa. Y sí, cocinaba muy seguido eso, pero después me di cuenta que estaba alimentando la nostalgia. Uh-huh. Y siempre pensando en lo que estaba pasando acá. Entonces, hubo un momento que fue como que dije, estoy aquí, tengo que vivir como se vive aquí. No puedo seguir alimentando la nostalgia porque solamente te haces más daño y nunca te estableces. Entonces fue, ok, me voy a quedar años aquí, tengo que adaptarme. Y en cuanto al idioma, me fui sin saber japonés. O sea, lo tuve que aprender como un migrante, como un mojado que cruza la frontera a la fuerza. Y eso de aprender las cosas a la fuerza te da como una experiencia, un bagaje de tratar de entender al otro. Porque tal vez si llegas con muchas herramientas, ya vas con ciertos prejuicios o ideas. Entonces yo llegué, haz de cuenta, el japonés lo tuve que aprender como el español, así de ceros, uh-huh, interpretando, tratando de entender a la otra persona, equivocándome. Pero fueron 6 meses mínimo de un retiro espiritual, casi casi, sin hablar. Wow. Porque tanto ellos no hablan inglés y yo tampoco hablaba japonés. Entonces, literalmente yo hice un ejercicio así de 3 días sin hablar con nadie. O sea, ni siquiera buenos días ni nada, y no pasó nada. O sea, fue así como el reto más extremo. Me iba poniendo retos yo solo. ¿Por qué? No sé, pero... La demencia. Pero, sí, o sea, creas un vínculo contigo mismo y ese... O sea, estar platicando constantemente contigo mismo y, o sea, ves que... O sea, duré tres días sin hablar y no pasó nada. Órale, wow. No sé ni por dónde empezar. Güey. No, es que es muy interesante eso que dices del otro. De este encuentro con el otro que sí es radicalmente distinto a mí. Y cómo ese acercamiento se hace, pues como si fuera un lienzo en blanco, ¿no? O sea, vas como testigo. Tú lo dijiste muy bien. Y eso se me hace bien, bien valioso. O sea, esa experiencia puede servir mucho de un ejemplo para los demás. Uh-huh. O sea, pues si Francisco se fue así y pudo aprender y pudo entender otra cultura, ¿por qué nosotros no podemos ni siquiera entender a nuestro vecino? Exacto, güey. O a nuestro... Exacto. No sé, a cualquier persona. Sí, o sea, de hasta de aquí, de Torreón. Vamos, y me incluyo, la mayoría no entendemos ni siquiera cómo funciona nuestra ciudad. Cómo funcionan nuestros... las personas con las que vivimos. Ahora imagínate irte a otro lugar, güey, a X cantidad de kilómetros, hablando un idioma que es a mí se me hace que el japonés es hostil. Desde el idioma. Sí, el idioma. O la persona. No, el idioma. Ah. O sea, aprender japonés se me hace un acto de hostilidad. Por... Güey, por alemán. No, bueno, güey, pero pues... Bueno, sí, o sea, no sé qué pienses tú de esto. O sea, de que el idioma como tal es un arma de suma complejidad, que no es tan sencillo. O sí es muy sencillo y tenemos nuestras... No, es un idioma muy complejo. Bueno, para empezar tienes que hablar como Yoda. Ah. Tienes que poner el verbo al último. Es como que el primer paso. Después... Siempre me preguntan, ¿no hay una mala palabra, una maldición en japonés? Y la realidad es de que no hay. Es la más conocida, vaca es lo más conocido, pero de los 4 años yo nunca lo utilicé porque puedes ofender o hacer menos a una persona. O sea, allá las ofensas es denigrar. No es tanto la ofensa que puedas causar con ciertas palabras, sino el desprecio que tú le pongas a esas palabras. Wow. Entonces es más fuerte eso. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque aquí en México, luego el insulto ya está yo creo que en toda Latinoamérica el insulto ya pierde potencia, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y eso es como más... Sí, es una cuestión más como existencial. Sí, güey. O sea, te rompen la pirámide de Maslow. Te la destruyen. Te la cortan a la mitad, güey. Y luego, aparte de eso, güey, usan las palabras... Como ofensa, es como, ¿no? Más elegante. Sí, más... Ándale, güey. Es como la cachetada con golpe blanco, sí, ¿no? Una pendejada así. Y luego yo también quería decir que creo que esa es la manera correcta de enfrentarse a la otredad. O sea, como tú lo hiciste. Como testigo. Se me hizo una excelente manera de ponerlo. Sí, estuvo muy poético. Tenemos un poeta. Sí, y luego lo de esto de alimentar la nostalgia con los alimentos. Es también, pues sí, o sea, ya hay que quemar las naves, ¿no? Ya estamos aquí. Estamos, sí, ya no va a haber regreso. Miles de kilómetros. Uh-huh. Pues hay que acoplarse, ¿no? Sí, sí. Acoplarse o morir en el intento. Bueno, quizá no morir, pero sí acoplarse. Y, por ejemplo, estabas en Osaka. ¿Osaka? ¿Cómo se dice? Pronuncia. Viví primero 3 años en Niigata, que es una ciudad relativamente mediana, pequeña, hacia el norte de Japón, y es muy fría. O sea, en invierno teníamos 1 metro, 2 metros de nieve, entonces era un clima totalmente opuesto a... Desde ahí, o sea, el clima iba al opuesto que era Torreón. Después viví en Osaka. Osaka es un poquito una ciudad más metropolitana, es la segunda ciudad más grande de Japón. Y Osaka es un poquito como Mérida. Okay. Es como más independiente. Yeah. Es como un país dentro de un país. Su comida es totalmente diferente, su dialecto es diferente. La forma en que se maneja la gente es muy diferente. Más deslindado del país como tal, ¿no? Sí. Hasta hacen su propia constitución y todo el pedo ahí. Yeah. Sí, o sea, es una ciudad... muy diferente al resto de Japón. Sobre todo, bueno, yo vi que es como la capital de la comida en Japón. O sea, que la gente... Hay muchos restaurantes, pues. Mucha comida callejera. Mucha fiesta. Estaba viendo un documental. Bueno, este de Sin Reservas de Anthony Bourdain. Que en paz descanse. En paz descanse. Y sí, o sea, se ve impresionante. O sea, van lugar tras lugar, tras lugar, tras lugar. Y siempre con cerveza. Siempre pisteando. Sí, la cerveza en Japón es como que la bebida de... O sea, si los mexicanos creemos que tomamos, hay que ir a Japón porque... Wow. Toman a un nivel fuerte. Superior. Sí, o sea, ellos tal vez no procesan muy bien el alcohol, pero ellos no paran. Uno como mexicano dices, ya ando mareado y le paras. Pero los japoneses es no, es todos los fines de semana una ambulancia ahí recogiendo a alguien, siempre. Pero también es un reflejo de esa sociedad de mucha presión social. Mm-hmm. Es como todos los bares siempre de lunes a viernes están totalmente llenos. Pero también es hasta cierto punto un reflejo de como un desahogo de la presión laboral y social que existe en esos países. Y bueno, en ese país. Y Osaka sí es una... Es como... Su comida es muy diferente, es muy frita. O sea, hay como el okonomiyaki, el takoyaki, que son envueltos. Tienen masa y con verduras y todo, pero adentro traen camarón, traen pescado, muchas cosas. Es algo muy diferente a la comida, hasta cierto punto, minimalista y simplista de que se conoce como arroz, pescado y wasabi y soya. Acá no, es más revuelto. Entonces es muy diferente la comida en Osaka. Qué interesante que tocaste el punto del consumo de alcohol. Porque yo recuerdo algunas pláticas que tuvimos tú y yo que me comentabas del tabaquismo. Que también las personas que están en un nivel elevado en su trabajo, es sumamente improbable que no fumen. O sea, que ahí la gente en general fuma mucho. Fuma extremadamente demasiado. Eso es también un reflejo del estrés y de toda la presión a la que se ven sometidos estos personajes, porque he de suponer que después de lo que pues hemos conocido y leído, cada quien a su nivel, es un estilo de vida sumamente estresante. Es un estilo de vida que lleva el japonés de demasiada presión de las personas con mayor edad hacia los jóvenes. ¿O cómo lo ves tú que estuviste ahí? O sea, el estilo de presión a la que se ven sometidos constantemente en el ámbito laboral. En el ámbito laboral la presión de la empresa es muy fuerte, porque una vez que entras en una empresa se vuelve parte de la familia, por así decirlo, o te vuelves parte de la familia de la empresa. Entonces, el honor que tanto se habla de Japón, o sea, tú tienes que dar el máximo. Por ejemplo, hay una presión tan simple como esta, que si el jefe no se ha ido, aunque tú ya hayas terminado tu trabajo, tú no te puedes ir de tu oficina. Tienes que esperar a que el jefe se vaya para tú poder irte, aunque no estés haciendo absolutamente nada. Pero hay que tener cuidado con este discurso, porque no se trata de... Así como tal vez nosotros estamos hablando de esta presión social como algo negativo o algo no tan bueno, también ellos hablan de algo no tan bueno. Y no se trata de juzgar, sino de... Una vez que tienes esa como que distancia histórica, por así decirlo, entiendes que no debes de juzgar, sino entender. Y cada país tiene lo bueno y lo malo, pero obviamente todo esto es a posteriori. Cuando yo vivía ahí, a mí me parecía una estupidez, o sea, quedarme y yo juzgaba y preguntaba a mis amigos y ¿para qué te quedas? Si el profe ya, o sea, no estamos haciendo nada, pues ya vámonos, ¿no? Es que el profe no se ha ido, tienes que esperarte a que se vaya. Y a mí no me parecieron, y también fue una de las razones por las cuales yo regresé de Japón, porque su cultura laboral a mí no me parece, pero después entendí que ese sistema los ha llevado a algo, pero también nuestro sistema nos ha llevado a algo. Entonces, cada quien tiene su forma de vivir hasta cierto punto. Entonces, ¿ellos qué pensaban o qué hubieran pensado de el sistema mexicano, por decirlo de alguna manera? ¿Te comentaron algo al respecto o...? Pues desgraciadamente en la época que yo me fui, lo principal que se sabía de México era el narco. Yeah. Y cuando yo les decía que era Torreón, así literal, pusieron Torreón y salió en Google Imágenes dos cabezas en la carretera. Vaya, vaya. Entonces, para ellos, yo hablar de Torreón o de México, Google Imágenes, y esa fue su primera impresión. Y yo, como llegué a una ciudad pequeña, es como si aquí llega, no sé, un croata. Pues sabes muy poco, sabes tal vez dónde está ese país, pero no sabes mucho. Y yo igual al llegar allá, o sea, saben dónde está México, pero no tienen ninguna otra relación. Más que los Doritos, que los nachos. Y, por ejemplo, güey, ahora que retomando un poco el tema de la adaptación, ¿cómo es ser una persona de ciertas características físicas sumamente distintos a lo que es el modelo estandarizado japonés, por así decirlo? ¿Qué significa estar alto? Que los ojos no son rasgados, como que todas estas... que para nosotros es perfectamente común ver a una persona así, pero ¿qué significa tú estar allá con estas características? ¿Las personas te detienen para tomarte fotos o les vale y te ven y nada más así? ¿O se genera atractivo? ¿O es atractivo? ¿Eh? Ah, bueno. ¿Qué fue? Pues... sí es como más llamativo. Esto obviamente es algo diferente para ellos, entonces llama la atención. O sea, todos los niños se te van a quedar viendo porque van a pensar que eres un famoso, que eres un artista. Si te piden, más que nada los niños, te piden autógrafos, aunque no seas nadie. ¿Te piden un autógrafo? Sí, fotos, porque para ellos es muy... O sea, para ellos solo lo ven en la televisión, entonces... Yeah. Un extranjero que sale en la televisión es famoso, entonces si ven a un extranjero también debe ser famoso. Ah, huevo, claro. Entonces, en cuestión de proporciones físicas, pues soy alto, entonces la ropa era difícil de conseguir, los zapatos también, todos son muy pequeños, entonces sí era un poquito difícil de encontrar ropa, pero... O sea, sí llamas mucho la atención como extranjero, y también si tú les dices mexicano y luego... No cumples con el estereotipo del mexicano, que es de tez morena y tal vez más bajito, pues también como que les llama la atención. Pero todos pensaban que era español o algo así, pero siempre me decían, pero tus abuelos deben de ser españoles. Y le digo, no, o sea, mis abuelos son mexicanos. No, bueno, entonces sus papás, no. Es que y les tratabas de explicar eso, de que el mestizaje pues lleva... cientos de años, y para ellos es una isla. Claro, eso también claro. Es ajá. Interesante, o sea, llegas sí, sí. No solamente a un país diferente, sino a una isla, que la migración es mínima. Uh-huh. El contacto con países extranjeros es mínimo, entonces es súper arraigado todo, también el sentimiento nacionalista. Sí, eso de la isla y de Japón surgen muchas interpretaciones de la religión, del budismo, y surge también mucha poesía contemplativa y todo eso. Entonces, y también citando a Anthony Bourdain, Japón, creo yo, por lo que nos has dicho, que es un país donde tuvieron mucho tiempo para pensar maneras en generar placer. O sea, a través de la literatura, a través de la pintura... Tú ves los grabados japoneses y los detalles. Realmente son exquisitos. O sea, son muy, muy cuidadosos, muy delicados. La caligrafía, el arte de escribir en japonés. Creo que hasta tienen una manera especial de sentarse con un banquito y todo eso. Las porciones, bueno, quizás en Osaka era un poco más brutal. Pero en otras regiones de Japón tengo entendido que es como más... el pescado crudo y el arroz, todo eso, ¿no? ¿Tú qué viste de eso? O sea, ¿realmente hay una manera distinta de saborear las cosas, el tiempo? Porque luego me parece que con la modernidad el tiempo pasa muy rápido, pero ellos como que su cultura históricamente ha sido de un pasar del tiempo lento. Sí, como que siento que aprovechan mucho más el tiempo al placer, ¿no? Es algo dedicado al placer, a lo que hacen, que sea... placentero, no solamente el consumirlo, sino también el hacerlo. O sea, que eso también es, dadas un ejemplo ahorita, Andrés, muy, muy interesante, que nosotros en esta cultura devoramos, ¿no? Nosotros devoramos y devoramos, y estos mens se toman el tiempo de que lo que vayan a consumir, hacerlo estéticamente lo más acercado a la perfección. O por ejemplo, la idea del té, de tomar a cierta hora el té y con toda esa ceremonia. El ritual. Digo, no sé, igual son tópicos, son estereotipos que tenemos nosotros del oriental, pero no sé si sea tan estereotipo, digo, porque tiene un motivo, ¿no? Todos los estereotipos. Sí, yo siento también eso de que tuvieron mucho tiempo, bueno, Japón es una civilización milenaria y por lo mismo siento que su religión, el proceso de la religión, más bien lo llevaron a una parte filosófica y la integraron a su vida, entonces ya está muy arraigada y no es como la religión, que siento que es más como en la parte mexicana, que es de superstición, de si no te persinas, y, o sea, más supersticiosa, y más bien en Japón es, lo ven como en la parte filosófica. Por ejemplo, ahorita está la serie famosa, ahorita está muy de moda, que es la de Marie Kondo, de... Sí. Bueno, no me acuerdo, que es de acomodar. De acomodar, sí, de organizar, ¿no? De todo de organizar. Y yo me di cuenta que tenía esas actitudes. O sea, nadie me lo enseñó, yo ni siquiera la conocía a ella. Pero es parte de su... Más bien ella hizo un libro y se popularizó aquí. Pero es parte de su forma de ser, tener como ese cuidado a los objetos. De tener cuidado en el orden. Inclusive hay muchas reglas, pero no la ven como reglas que tú debes, te debes de sentar así porque así es. Uh-huh. O debes de tomar la taza de té con las dos manos porque así es. No, sino porque tú tienes que demostrar que lo estás pensando. Yeah. Inclusive, por ejemplo, si... O sea, que estás consciente del momento que lo estás haciendo. Sí. No te sirves té y te lo tomas. Wow. No, o sea, sino te tienes que bajar a la velocidad, te vas a servir un té, ok, piensa en el té. O sea, piensa en el proceso, te lo vas a tomar, disfrútalo. Entonces, inclusive, un acto tan sencillo, te va a entregar una tarjeta de trabajo, una tarjeta de presentación. Yo la saco, pero la tengo que entregar con las dos manos. No te la voy a dar así, porque esto es como algo de desprecio, no me importa si me contactas o no. Si no me interesa que me contactes, wow. Todo respeto, porque tienes que como que poner la mente en el momento. Oh, eso wow. Es más que reglas, son como pasos que tienes que seguir para recordarte que tienes que estar aquí. Sí, tienes como que estar aquí. Maneras de hacer algo, ¿no? Como ciertas instrucciones para mejorar la calidad de lo que estás haciendo hasta cierto punto, ¿no? Y siempre con las dos manos. Si tú tomas algo con una sola mano, estás demostrando a la otra persona que no te interesa tanto. Si te dan algo, tú lo tienes que tomar con las dos manos. Siempre. Entonces eso demuestra que realmente te interesa. O sea, son cuestiones muy... Ahorita si lo platico parece muy sencillo, pero es pura observación, una vez más. Es como volverte testigo, ver por qué hace eso. Y una vez que lo entiendes, no por reglas, o sea, cuando una vez que lo entiendes, que no es una regla, sino son modales, que es como para recordarte, sale natural. No, y aparte está muy interesante que tengas este tipo de instrucciones, porque también hace que, a pesar de que tengas un estilo de vida muy rápido o muy, muy voraz, como que también tengas tu tiempo para ti, ¿no? O sea, de decir, bueno, voy a tomar el té, voy a servírmelo, voy a sentarme en una posición en la que yo esté cómodo, que mi espalda esté recta, que esté a gusto, voy a estar respirando correctamente, voy a tomar el té, le voy a dar un trago. O sea, es maximizar el tiempo perdido, quizá entre comillas, o aprovechar el tiempo perdido de manera en demostrarte que tú tienes tu tiempo y que tú tienes tu respeto y que tú tienes tu... lo que tú vas a estar disfrutando. Y eso también está en el sentido de decir, pues, que respetan mucho el tiempo personal y el tiempo de la otra persona que está compartiendo contigo. Claro. El respeto se me hace que es el pan de cada día, ¿no? De ellos, porque pues... Sí. Sí, sí. Por ejemplo, algo que siempre me preguntaban, de que ¿por qué se quitan los zapatos? Y ¿por qué siempre andan descalzos? ¿O por qué quitarse los zapatos? No es que la razón no es porque sea sucio o sea limpio, sino hay marcas que estás en casa y te tienes que relajar. Entonces, al momento de liberarse de los zapatos del trabajo, de la calle, te liberas de esos zapatos y tu cuerpo entra como en una, ¿cómo se dice? Como en un ambiente de relajación. Porque ellos me preguntaban, ¿pero a poco andas en tenis en tu cuarto? Pues sí. Y entonces, ¿a qué hora te relajas? O sea, ellos lo entienden de liberarse de los pies. Sí. Llegas a tu casa, a tu zona de confort y te liberas. Y lo que hablabas de, en cuestión del respeto, para ellos la puntualidad es todo. O sea, si tú llegas tarde a algo, ya no hay vuelta atrás. O sea, porque es una falta de respeto. Por ejemplo, si tú no llegas a tiempo, no es, o sea, obviamente hay razones externas que te pudieran hacer llegar tarde, pero si tú realmente te importa, vas a preparar todo para ir a esa cita. Porque para ti 3 minutos, pues no es mucho, pero ¿por qué tomas los 3 minutos de esa persona? O sea, tienes que respetar la vida del otro. Lo más importante es el tiempo, entonces, si tú no eres puntual, ahí sí tienes un touch en Japón. O sea, ya vas mal. ¿Y antes de irte tú eras impuntual? Hasta cierto punto no, pero sí... Era relajado, vaya. Sí, o sea, era relajado. Ajá. O sea, no pasa nada, 10 minutos, 5 minutos, no pasa nada, pero allá no. Tienes que estar 5 minutos antes mínimo. 5 minutos es a tiempo. 10 minutos antes, llegaste temprano. A la hora, ya llegaste justo. Wow. Y por el otro lado tenemos al Japón de la hipervelocidad, ¿no? Al Japón de los trenes bala, al Japón de la, pues de los textos virtuales, ¿no? De toda esta cuestión. ¿Tú crees que de alguna manera se complementan estas dos visiones del mundo o se enfrentan o se soportan? ¿Soportan tanta velocidad y tanta presión gracias a su tradición contemplativa? ¿O cómo ves esa dualidad? Yo siento que ellos mismos ahorita están como en una crisis. Como que esa velocidad los está rebasando. O sea, sí, su cultura la tienen muy arraigada, pero por lo mismo están sufriendo un poco. O sea, para ellos el fin de semana es la gloria porque pueden salir, tienen tiempo libre, pero pues es algo que también vivimos aquí en México, o sea, no es tan diferente, pero sí está comprometiendo un poco como esa filosofía contemplativa del tiempo para pensar, pero hasta cierto punto lo han sabido aprovechar porque está muy arraigada su cultura. Sí. O sea, tienes templos, en Tokio tienes un templo que es donde vive el emperador y a una calle tienes la zona como tipo Wall Street. O sea, está esa dualidad siempre. El Japón tradicional y la modernidad total. Pero también tienen contrastes como utilizan el fax, el teléfono que se abre de tapita también es muy popular. O sea, tienen como que esa... Siempre los extremos abarcan absolutamente todo. Ya. Sí, de alguna manera ellos pusieron las condiciones para que vivamos en esta época de hipervelocidad con las pantallas Sony, con todos esos artículos electrónicos. Pues pusieron el camino para abrir el internet, todo. Yo puedo acceder ahorita en mi celular a toda la información del mundo, prácticamente, ¿no? Pues fueron los japoneses los que llevaron Y se me hace bien interesante cómo se sostienen todavía en sus valores de, pues más bien de contemplación. ¿Tú crees que sí va a resistir eso? ¿Tú crees que esas ideas resisten el cambio de tiempo, ¿no? También puede ser. Hasta cierto punto su filosofía se quedará porque es sumamente profunda, es muy sabia. Pero en la cuestión laboral sí están entrando en una crisis, porque también su población se va a reducir mucho en 10 años. Entonces la única solución para seguir teniendo esa producción es robots o extranjeros. Entonces tienen que promover la migración. Y es algo que todavía les cuesta. Sí, sí. Tienen... Por ser una isla. ¿Robots o extranjeros? Hay que llevar robots, güey. Van a empezar a tener niños robots, güey. Bueno, no, bueno, está bien. Oye, y esto de la... Porque salen muchos documentales. Bueno, yo he visto varios documentales en internet sobre la soltería. Sobre la soltería en Japón, pues. Vaya. Este... En el mundo. En el mundo, en mi persona. No, vamos a ver que los japoneses están quedándose solteros voluntariamente. O sea, no quieren, ni siquiera quieren tener sexo, ¿no? No sé, no sé si tuviste eso allá o como esa especie de desdén a tener una pareja, un novio, una novia. Siento que eso es más en Tokio. En Tokio. Si es una, como que, esa epidemia, por así decirlo, esa moda, si es más arraigada en la, en Tokio, porque la velocidad de Tokio, a mí no me gusta mucho Tokio. Yo, desde las veces que fui, dije, ya no quiero volver, porque la velocidad es totalmente diferente. Es como comparar Ciudad de México con Gómez Palacio. La velocidad es muy diferente, o sea, Tokio es un país. O sea, su velocidad es totalmente diferente. A pesar de que Osaka es la segunda ciudad más grande, es mucho más lenta. Sí. Yeah. Oye, y decías de que tienen emperador. ¿Todavía tienen emperador y tienen un presidente, un primer ministro? Sí, primer ministro. ¿Cómo funciona eso? Es parecido a Inglaterra. Es como más una figura moral o de honor. Culto, el emperador solamente sale al público 4 veces, me parece, en su cumpleaños y en otras ceremonias. Pero es una figura más bien como moral, pero en realidad no tiene ni poder político. Ya. Bueno, por ejemplo, la reina Isabel tiene las Fuerzas Armadas, creo, de Inglaterra. ¿Acá el emperador también o tampoco? De eso no estoy muy enterado, pero algo interesante de las Fuerzas Armadas es de que nunca las vas a ver. O sea, el ejército nunca lo vas a ver, a menos que sea una guerra o a menos que sea una situación extraordinaria, pero no los vas a ver en la calle, nunca los vas a ver en la televisión. O sea, es muy raro. O sea, su política es la policía. O sea, el ejército es para cuestiones muy como extremas. Debe ser, ¿no? Quizá. No como en México. No como en México, que aquí son policías militares prácticamente. Pero bueno, pues, quién sabe. Y la naturaleza japonesa, o sea, el paisaje japonés o el paisaje de Osaka, ¿cómo es? O sea, ¿qué tan diferente es o qué colores tiene o qué texturas tiene? Los tulipanes, es como nace una hierba aquí, una gobernadora, ya nacen tulipanes. Es una vegetación muy verde, pero no tan colorida como la podemos ver aquí. Lo más colorido puede ser los sakura o las flores de cerezo, que se dan entre enero y febrero, que también es como algo característico de su cultura. O sea, en esas fechas que florece, todos los parques, absolutamente todos los parques o donde haya un árbol, si es una banqueta pero hay un árbol, vas a ver una familia sentada haciendo un picnic. O sea, eso es como que su vida sí se fracciona mucho en temporadas. En primavera vas a ver a las familias en el picnic, en verano los vas a ver en el mar, en otoño los vas a ver en las montañas tomándoles fotografías a los árboles rojos, y en invierno en la nieve o en el kotatsu, que es una mesita con un calentón abajo, y todos reunidos los fines de semana. Es como algo, las carnes asadas de ella. Órale, pues ya está como bien establecido por temporadas todo lo que hacen, ¿no? O sea, sus temporadas en el año sí son muy, muy marcadas. Pero algo interesante de su gastronomía, por ejemplo, esto es algo interesante que logré entender, pero ya a posteriori. Por ejemplo, como es un país de primer mundo, su gastronomía es principalmente pescado, el atún y arroz. Si tú tienes, y él siempre se pelean por el mejor atún o el mejor arroz no, el mejor arroz es de Niigata y el mejor, pero es muy simple su gastronomía, es muy minimalista. Y ya les llamaba mucho la atención la comida mexicana de tantos guisos, tantas, como salsas, combinaciones, mole, guisado rojo y chicharrón, todo eso. O sea, les llamaba mucho la atención y que era muy colorida. Y después yo entendí que era gracias al... Era parte del primer mundo y el tercer mundo. Como ellos son primer mundo, pueden desarrollar una buena carne en Argentina. O sea, como en Argentina, si tú vas a comer bien, es una buena carne y un buen vino. Y ahí se define, si está bueno, es bueno. O si vas a Japón, pues tiene que ser un buen atún. Pero aquí, en México, no importa si es bueno o es malo. Como no tenemos ese nivel, o somos un país que más bien es más equitativo, por así decirlo, no tenemos ni el mejor pescado, no tenemos la mejor carne, aunque nosotros digamos que sí sabe buena, pero no es la mejor. Pero, por ejemplo, nuestro pescado zarandeado o el pescado campechata, pequeña o lo que sea, puede ser el peor pescado. Pero si la salsa no está buena, si la salsa está buena, es un buen platillo. Sí, claro. O sea, nosotros no necesitamos tener lo mejor de eso, sino hacer una complementación de lo que tenemos. O sea, nuestra cocina se basa más en la mezcla. En lo secundario. Por ejemplo, la cochinita pibil no puede ser el peor lechón, no es como un lechón de la comida de Barcelona, el mejor cerdo. Puede ser el peor, puede ser un flaquito, pero si la señora hizo una buena salsa, una buena cochinita pibil, se rescata. Y nuestra cocina más bien se basa... Tal vez no tiene mucho sabor, pero no manches, la salsa estaba bien picosa. Y ya con eso es un buen platillo. Con eso te quedas, ¿no? O sea, no te quedas con el principal, no te quedas con el mejor objeto, sino te quedas con el mejor complemento o el mejor efecto secundario, que fue enchilarme o que estuviera dulce o que estuviera rico. ¿Cuántos tacos mediocres no se han salvado por una buena tortilla, una buena textura y una buena salsa, ¿no? Y también la otra, siempre embadurnamos todo de limón. De limón y de cebolla. Cebolla y cilantro y también todo eso. O sea, es una buena reflexión. Sí. Pues, o sea, ¿dónde están los sabores realmente? Siento que eso más bien es un reflejo de nuestra sociedad. O sea, que nosotros somos más bien en conjunto. Si nosotros nos llegamos a complementar más como nuestra sociedad, como la comida, llegaríamos quizás lo como nuestra, o sea, como lo famoso que es nuestra comida. Si nosotros nos logramos compenetrar, llegaríamos a ser igual. Pero, por ejemplo, en Japón, ellos trabajan por un objetivo. Se sienten parte de la sociedad para lograr un objetivo, pero no. Nosotros más bien debemos de sentirnos parte del objetivo. Es como la otra visión de... Por las jerarquías. Es muy marcada la jerarquía en Japón. Entonces ellos trabajan para el mejor atún. A ellos no les importa ser el mejor, pero por lo que trabajaron, que sea lo mejor. Para ellos, ¿no? Para ellos poder disfrutar lo mejor. No importa... Exacto, no importa llegar a posicionarse globalmente como el mejor atún, sino... Lo que yo consuma va a ser el mejor atún que yo pueda consumir. Y a partir de eso, ya es el cambio. Y un reflejo así muy tonto, gana la selección y ganamos todos. O sea, nosotros somos parte de la meta. Y eso es como debemos de entendernos. O sea, nosotros somos parte del mole. No somos lo principal, pero es importante que estemos. Vaya reflexión. Vaya reflexión. Oye, ¿no? Ya se me antojó un molecito. Sí, estaría bien. Pues unos taquitos de canasta. Pues sí, pues miren, nos encantaría seguir platicando, pero pues ya se cansó Paco, ¿no? ¿Estás cansado? No, como quieran, si me invitan otra vez sin problema. Sí. Estaría ya invitándome. Bueno. Está bien. Ese tema de la comida, de cómo se... Más bien, más que el tema de la comida, la idea del espejo que es Japón para México, o sea, para ti... De ver a México, entender a México en Japón y entender a Japón en México, creo que se puede dar otros temas de conversación. Sí. Se puede hablar de la televisión y de... La televisión japonesa. La televisión japonesa, se puede hablar de eso. Sí, concursos, todo eso. Hay que Hay que volver a organizar una platicadita sabrosa de estas. No sé si nos tengas alguna, como nuestro nuevo segmento, no sé si quieras platicarnos de música, de alguna rolita que quieras que la banda escuche, no sé, de algo que... Pues estaría padre, lo idóneo sería que la trajeras de Japón, pero si también conoces aquí, pues también está chingón. Recomiéndanos un libro que te guste, no tiene por qué ser de Japón. Sí, ¿no? Y una canción. Y una rolita. De preferencia, que sí sea de Japón. Aquí ya la tenía preparada. Entonces, el libro. Bueno, de la literatura japonesa hay un libro que se llama Kokoro, que es como... Bueno, se significa corazón, de Natsume Soseki. Es uno de los mejores libros de la literatura japonesa, a mi parecer. Y es un libro como si nosotros leemos Pedro Páramo o El Llano en Llamas aquí en la primaria. Ellos lo tienen que leer en la primaria, secundaria. Entonces, parte muy arraigada. Y una canción, igual en la pronunciación está un poquito... difícil, pero se llama Amari Fukasugite, que es como un rock psicodélico, la psicodelia. Ese también es un buen tema a tratar después, de la psicodelia. La psicodelia tal vez en Japón no se exteriorizó mucho, pero fue una etapa muy marcada en Japón en cuanto a la música, en cuanto a lo del cine. Todo eso es una etapa bastante interesante. ¿Las sustancias también o esas no? Están otro, bastante difíciles de conseguir. Eso pensé. Otro tema de pero bueno, inflexión. No, pero pues de todas maneras el productor va a estar poniendo la rolita aquí para que le esté escuchando la banduca. Y pues para dejarles el libro y dejarles la rola, a ver si la podemos escribir en algún lado para que la banda la guache y... pues que no quede, porque la pronunciación sí está medio cabrona, ¿no? O sea, yo estoy aquí al lado y me costó. Sí, pues sí, estaría excelente. Andrés, ¿algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por escucharnos en esta entrega de El Látigo. Entrega. Pues nos vemos pronto. Y agradecer al primer invitado de... Sí, de Látigo. Felicidades, ha sido el primer invitado. Y pues esperemos que vengas. Esperemos que nos visites con más anécdotas. Con más anécdotas, historias. Reflexiones. Cuando ustedes me digan, aquí, a la orden. Arre, pues. Nos vemos en la próxima entrega. Bye. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la